Hola, buenas noches. Son las 4:23 de la mañana y estás escuchando Radio Chelcra, la radio de la noche. Esta noche, tu noche. Antes de dar paso al invitado, solo quiero recordar que si estáis conduciendo, descanséis cada 2 horas de carretera. Bueno, a continuación tenemos como invitado al dúo de raperos más famosos del momento, que además acaba de sacar un disco, Ali Jelly Jam y Slim Money The Trouble. Yo, listen, Ali Jelly Jam está aquí, directo desde la calle. Esto no tira. Que te calles, cabrón, que me toca a mí. Buenas noches, hoy venís aquí a hablarnos de vuestro nuevo disco, ¿verdad? Pues sí, aquí lo tengo, el Slim Money, el Trouble. Mi colega de la calle y yo hemos escrito Massachusetts Gender Identity Anti-Discrimination Initiative, el álbum que lo va a petar. Nosotros somos dos chavales, pues que venimos de la calle, ¿sabes? Hemos pasado la vida durmiendo en los barrios, unas condiciones muy malas. Pues a nosotros nos han pegado tiros, ¿sabes? Esos, los conflictos que tiene uno con la mafia del barrio y todo eso, y pues, no sé, ha sido un camino muy difícil para llegar hasta aquí. Y viene el caso y me pegan cuatro tiros, tío. Que tengo ahí yo todos los plomos, estamos hasta arriba. Somos una metalurgia. Y bueno, el álbum se ha hecho muy famoso y sobre todo una de sus canciones, la última, que se ha hecho famosa precisamente por su título. ¿Qué es lo que significa este título? Para la gente que no lo sepa, el título es Tu madre es Narguda. Pues el título de la canción se me ocurrió a mí. Eso es una típica tarde de porro, ahí. Majarisa tarde. Ay. Y pues pensando en unos vídeos que hay por ahí de las políticas de género y toda esta mierda, pusimos este título. Y por eso está aquí. Bueno, y en verdad porque tu madre es nalguda también. Pero ya eso. ¿Qué no? Con mi madre no te metas. No, tu madre no decía, digo la suya, la gente que nos escucha y eso. Ah, pero. Que esto, me entiendes, ¿no? Que esto es para más gente. ¿Pero tú cómo sabes que sus madres son nalgudas? La sigo a todo en Instagram, hermano. ¿Tú tienes poderes? ¿Poderes no tengo Instagram? Bueno, creo que eso no deja indiferente a nadie. Este título nos abarca a todos. Y quería preguntaros una última cosa. ¿Querríais decirle algo a los posibles compradores de vuestro álbum? Si pudieras decirle algo ahora mismo. Pues sí, vamos a decir una cosita, hermano. Te vamos a decir que si te lo descarga ilegal, que nos vamos a enterar, que sabemos dónde vives y vamos a ir a por tu mamá y a por tu hermana, y lo sabes. Así que a comprarlo ya, o por lo menos págate el Spotify, que son 5 euritos si eres estudiante.